En el programa de hoy escucharemos el sobrecogedor testimonio de un hombre que siempre camina al revés. ¿Ya te marchas? No, ahora llego. En unos momentos. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Hola amigos, bienvenidos a Ramón, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Ramonistas o ramoneros, ¿qué tal? Bueno, no es costumbre hablar en Ramón de deportes, pero hoy vamos a hacer una excepción. Consideramos que la ocasión lo merece y además también mola hacer cosas nuevas, para variar. Sí, se trata de la final de la Liga Internacional Española de Petanca entre clubes de jubilados. La final se ha jugado ya y se ha visto allí la mejor petanca del mundo. El tremendo match se ha jugado en el Parque de la Buenaventura y hasta allí se ha desplazado nuestro compañero Carmelo Mortimer. Carmelo, ¿nos escuchas? Os escucho, compañeros, desde el Parque de la Buenaventura, marco incomparable, donde acabamos de vivir una de esas jornadas que crean afición. Una partida de la máxima rivalidad entre dos equipos que han hecho una temporada de infarto. Alto, Carmelo, para un momento, por favor, para. Para. ¿Qué pasa? Si dices un tópico más, nos revienta la cabeza, macho. Nos mola el rollo tópicos. Nada, no. Vale, venga. Procuraré moderarme. Pensaba que os tiraba este rollo. No. La final se la han disputado el Casal Sant Jordi de Mollet contra el Hogar del Jubilado del barrio de Vallecas, Madrid. Finalmente el nuevo campeón ha sido Mollet. Precisamente se encuentra a mi lado el capitán del Mollet, el señor Esteve Masdeu. Esteve, ¿contento? Hombre, muy contentos, ¿no? Piensa que al final del partido teníamos toda la presión. Eran los favoritos. No, pero llevábamos ya mucho rato sin ir al servicio. Presión en la bufeta, me refiero. Y ha parecido también que a última hora el empeoramiento de la artrosis de vuestro mejor jugador, Mauricio, podría haber sido un hándicap de cara a la final. ¿Un qué dices? Un problema. Pensaba que estabas diciendo una palabra extraña como para reírse de un pobre viejo. No, ¿qué va? Mejor, porque en este caso siempre te podía estampar una bola de petanca a la cara. Mejor que no, amigo. Vale. Me preguntas si la artrosis de Mauricio podía haber sido un problema, ¿no? Sí, eso es, en efecto. Pues no, piensa que la petanca es un juego para personas mayores. La artrosis, bien utilizada, puede mejorar el juego, así como el reuma. Muchas gracias, Esteve, capitán del Mollet. Gracias a ti. Pues este era Esteve Masdeu, famoso en el terreno extradeportivo por ser pareja de Paquita Cienfuegos, famosa ex cantante del grupo femenino de versiones de zarzuela, el Ramillete de Nardos. ¿Podemos hablar ahora con alguien del Vallecas, el equipo que ha quedado segundo? Sí. Vale. Sí, claro que sí. Enrique La Puerca, también conocido como La Boina Enrique. Hola. Hola, ¿qué tal? Habéis perdido. Y tú eres más feo que un pie, pero si dejamos de decir cosas que los dos sepamos, quizá podamos continuar la conversación. Bien, me gustaría comentar la polémica que se ha desatado en relación a la violencia en las partidas de petanca. Bueno, sí, se han producido algunos incidentes y la federación ha prohibido la entrada en los parques de objetos que pudieran servir como armas, como pueden ser muletas, bastones y caminadores. Pero claro, nuestro público es el que es. Y por eso hoy se han visto esas escenas tan curiosas y bizarras de ancianos agarrándose en los bancos, papeleras y árboles, o incluso arrastrándose un poco para poder venir a ver la partida. Pues sí, es por eso, le he hecho gracia. Hombre, pues un poco sí. Pues no es para reírse, ya. Si quiere, para que diferencie bien lo que es para reírse y lo que no, le puedo dar con esta bola de petanca de hierro en la boca y entonces vemos si se ríe usted o no. No hace falta, gracias. Bueno, nuestra afición es la mejor de todas. Incluso cuando lo teníamos todo perdido, aún nos aplaudían y tiraban las dentaduras, como marca la tradición. Bien, muchas gracias, Enrique La Boina, y otro año será. Vale, me voy a los vestuarios que brindaremos con sidra. Muy bien, Carmelo, ¿qué te parece si intentas hablar un poco con el público para fotografiar el ambiente que se respira en este tipo de finales? Eso. Vale, oye. Sí. ¿Soy yo el único que no puede usar tópicos o qué? Venga, Carmelo, habla con la afición, por favor. Como queráis, a ver, hablemos con un seguidor del equipo que ha perdido usted, señor. ¿A qué hora sale esto? Espere un momento, hombre. ¿A qué hora sale? Pues no sale a ninguna hora, porque es para internet, ¿vale? No sale, ¿no? Vale, perdone, ¿eh? ¿Qué es internet? Por favor. ¿Se esperaba esta derrota de su equipo? Pues sí. Yo creo que es un equipo demasiado joven. Falta experiencia. Piense que tenemos una media de 85 años. ¿Y le parece una media baja? Pues claro. Piense que en petanca la experiencia es el todo. Dice la leyenda que la mejor jugada de petanca del mundo la hizo un jugador de 104 años. Era ciego y no podía caminar. Pero su muñeca parecía tener vida propia y tomar decisiones de manera valiente y astuta. No sé si creérmelo, amigo. Pues se dice, continúa la leyenda, que en el rastro se puede adquirir aquella mítica muñeca. Y más de 10 anticuarios aseguran haberla comprado. Pero claro, cuesta mucho diferenciarla de la pierna de un cabrito. ¿Ah, sí? Hola, soy Danny DeVito y estoy aquí para hablaros de un producto del que tengo la suerte de publicitar. Os hablo de las granjas de carne de cabrito Winchester. ¿Cómo las reconoceréis? Winchester solo vende auténtica carne de cabrito. Nos aseguramos de que lo es, ya que cogemos la carne directamente del cabrito. Las auténticas piernas de cabrito Winchester son muy difíciles de diferenciar de la muñeca de un anciano humano, sobre todo cuando superan los 100 años. ¡Ah! ¡Hola, Jenny! ¡Hola, Danny! Jenny me trae una pierna de cabrito y la muñeca de un anciano humano mayor de 100 años. ¡Dios mío, Jenny! ¡Es asombroso lo iguales que son! ¿Verdad? ¡Así es, Danny! ¡Caray! ¿Cómo podremos diferenciarlas, Jenny? ¡Solo probándolas, Danny! Bien, parece que habrá que usar esta plata vitrocerámica, Jenny. La mía, poco hecha. Sí, son prácticamente iguales. Cualquier pastor de más de 100 años se lo dirá esto. Oiga, ¿y por qué se mueve tanto usted? Yo no me estoy moviendo, es usted... que se ha subido encima de Luis, nuestro masajista. Ay, perdone. Es que camina muy encogido por el reuma y se le ha quedado la cabeza entre sus piernas, quedando usted así como montado. Se ve que ahora él se quiere marchar y se lo estaba llevando usted hacia las duchas del gimnasio. Suerte que me lo ha dicho ahora, se deben estar duchando los dos equipos. Tranquilo, tampoco habría visto usted nada concreto. Hola, soy Danny DeVito y estoy aquí para hablaros de la higiene de nuestros mayores. Muchos de vosotros os habréis preguntado cómo hacen los abuelos para extraer la suciedad de todos esos pliegues. Bien, amigos, la respuesta es simple. Hay pliegues en los cuales el agua no llega a penetrar jamás. Es el momento de conocer nuestra vaporeta Winchester para la higiene senil. Porque sí, y muchos lo habéis adivinado ya, hay una cierta similitud con una persiana. Pues muchas gracias, señor. Adiós. Ahí, ¿dónde tengo la educación? No le he preguntado si quería que le estampara una bola de petanca en la cara, ¿quiere? No, que va, oiga, ¿cómo que por educación? Entre petanquistas se considera una forma de cortesía tirar tus bolas de petanca contra la cara de un ser querido. Aunque la gente, cuando quiere mostrar un refinamiento especial, les puede tirar incluso a la cara de un desconocido como usted. Ah, pues está bien saberlo. Tranquilo, ya lo irás aprendiendo. Gracias y adiós. Ah, mira, vienen los de Telecinco a hacer una entrevista. Mira, si es Javier Cárdenas. ¡Ay! Chicos, aquí ya se ha acabado todo. Vamos a retornar la conexión. Carmelo, a... cuidado. Tema, ¿eh? Ah, sí, perdón. Sí, sin tópicos. Ya, vale. Adiós. Hombre, adiós tampoco. Hombre. Si la ausencia de tópicos suena amateur, un poco. Va, muy un, bien, tíos, va. Pues... Carmelo. Oye, Carmelo. Carmelo, ¿estás ahí aún? Carmelo. Ah, se ha enfadado también. Se ha enfadado y se ha ido. ¡Carmelo! ¡Carmelo! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hablan del espacio! ¿Quién habla? ¿Carmelo? ¿Hola? ¡Soy una abuela! Ah. ¡Animadora del equipo del Mollet! Vaya, ¿y cómo visten las animadoras? Con la misma desinhibición sexual. ¿Ah? Con una venda en los ojos no notaríais la diferencia. ¿Perdón? ¿Qué? Una venda en mis ojos no, ¿eh? En los vuestros. Sí. En los vuestros. Señora, seguro que tiene usted una entrevista interesantísima, pero ¿qué hace aquí hablando con nosotros? Bueno, ¿qué? Había un señor aquí antes que ha tirado el micrófono al suelo y se ha marchado corriendo. Está bien, gracias. Pues acabamos aquí esta conexión. Ya está, gracias, vale. Señora. ¿Y yo qué hago con esto? ¿Con el micro? Sí, con el micro. Haga usted lo que quiera. Lo que quiera, venga. Sí. Vale. Vale. Con ustedes, la gran Rosaura. Bajo el palio de la luz crepuscular. Bueno. Cuando el cielo va perdiendo. Bueno, pues esta es una manera tan buena como cualquier otra de dar por finalizada una conexión. Venga. Más temas. Adiós. Que me mandan su rumor. ¿A qué hora sale esto? Hola, soy Danny DeVito y estoy aquí para presentaros las nuevas Winchester Elephant Phones for the Petanque. Sí, lo han oído bien. Se trata de fundas para las bolas de la petanca hechas con piel de elefante. Nos aseguramos que así sea porque la extraemos directamente del elefante. Pero no le matamos, porque aprovechamos sus grandes orejas. Un elefante puede vivir tranquilamente sin orejas. De hecho, no tiene grandes cosas que oír en su vida, y las que oye, las recuerda para siempre. De manera que le hacemos un favor, y usted puede llevar sus bolas de petanca en una maravillosa funda individual de piel de elefante. Y recuerde, no parece un gran escroto. Al contrario, es muy elegante. ¿Y qué digo? Bueno, no sé. Escuchad, Ramón. Rápida. Escuchad, Ramón. Ya está. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Escuchad, Ramón, los 15 minutos de gloria del cansancio. Os gustará. Ramón, cada semana en elcansancio.com. Y ahora vamos con la agenda de actividades para el rato libre. Si este fin de semana tenéis un ratito y os interesan los deportes urbanos, se celebran unas jornadas de skate en el Parque de la Garza, en Barcelona. Las jornadas se llaman The Great Skate porque se habla de cómo escapar de la monotonía a través de este deporte. Ayer mismo se hizo la ceremonia de presentación y los micrófonos de Ramón estaban allí. Bueno, pues la liaremos allá en el parque. Haremos exhibición de skate, carreras de skate, competición de piruetas con el skate, y todo lo haremos enseñando un poco lo que son los gallumbos, así por encima de los pantalones, ¿veis? ¿Y no habrá un espacio para la reflexión sobre el mundo del monopatín? ¿Eh? ¿Qué dices tú del espacio del mundo? ¿Qué te crees, que esto es una convención de frikis? Digo que si no aprovecharéis las jornadas para hablar sobre el tema vuestro del monopatín. Pero si nosotros siempre hablamos. Yo te puedo hablar ahora sobre los piños que me he metido para poder patinar como los dioses, que es como patino ahora. Ah, y es skate, no monopatín. Pero la Real Academia de la Lengua. Cuando los de la Real Academia patinen, podrán decirme cómo se llama. Cuando Ansón o alguno de los otros viejos venga allí a la plaza del Magba y se rompa un par de piños delante mía, entonces yo le llamaré monopatín o cafetera express, si él me lo pide. ¿Estamos? También se estrenan Los Superhéroes, una película de acción que continúa con la moda actual de hacer películas de superhéroes. La película, protagonizada por Danny DeVito y Carlos Larrañaga, es una coproducción hispano-norteamericana en que se plantea la siguiente situación. En una sociedad futura, todos los seres humanos tienen superpoderes y visten con mallas. Solo dos personas, los personajes interpretados por Danny DeVito y Carlos Larrañaga, que se llaman, por cierto, Pepino y Calabacín, visten como personas normales y no tienen superpoderes, hecho que les convierte en auténticos héroes luchando contra el mal. O eso dice el resumen de prensa que nos han hecho llegar desde la productora. Escuchemos un fragmento de la película Los Super Superhéroes. Bueno, Calabacín, como no podemos volar ni nada, he pensado que podríamos luchar contra el mal. ¡Qué estupenda idea, Pepino! ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Pues no sé, porque es una idea imbécil. Se ha criticado mucho la película, ya que las únicas escenas de acción son aquellas en que Pepino y Calabacín van a comprar al súper. Pero como mínimo es una película diferente. Muy mala, pero diferente. Que ya es algo. Hablemos ahora de una exposición que ha abierto sus puertas en el Centro de Cultura Extemporánea de Barcelona. La exposición tiene finalidades benéficas y se llama Cachitos. Consiste en gente de la cultura, de la política y famosos en general que han donado una parte de sí mismos. Al final será una subasta y los beneficios irán a favor de los niños que se meten cosas muy adentro de la nariz. Escuchemos la comisaria de la exposición, Ramira Monroe. Tenemos piezas muy interesantes en la exposición. Por ejemplo, lo típico, ¿no? Apéndices. Tenemos una sala llena de apéndices. Cuando pides una parte de los cuerpos del artista, los VIPs enseguida te dan un apéndice. Pero los hay que han ido un poco más allá. Tenemos, por ejemplo, una costilla de Paula Vázquez, toda la sangre de Joaquín Sabina en unos cuencos, y de una vez que se la cambió. Y tenemos también, que gusta mucho a la gente, el tabique nasal de Javier Sarda. Básicamente son partes del cuerpo que esta gente, con cierta notoriedad, ya no utiliza. Tenemos una sala, por ejemplo, llena de trocitos de cerebro de futbolistas. Y esto es todo lo que hay. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós, amiguitos! ¡Ramones! Este